¿Qué quiere comprar? ¿Qué quiere comprar? Unas galletas para mí. ¿De cuáles? ¿Qué? ¿Cuáles te gustan? Yo creo que va a aumentar, buena. Va a aumentar. Ya, pues, ¿qué galletas quiere? Quiero un helado. ¿Qué más? Y una galleta. ¿De cuáles? De la de chocolate. ¿Cuántos años tiene usted? Me voy a decir, lo voy a hacer con cuero y lo tengo ya. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenés? No, pero dime, si así no sé. Cuatro. ¿Cuatro? ¿En qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¡Cri, cri, cri! En el 2007. Y hoy día es 22 de septiembre. Sábado. 22 de septiembre de 2007. Es el cumpleaños de Chile. Es el cumpleaños de Chile. ¿Qué es Chile? Colo Colo.